creído tú que yo no valió. Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. ¿Qué te has creído tú que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. Ay, vete, ya no quiero verte. Machista, insignificante, te crees más hombre que todo por tener muchas amantes. No, no me señales así. Lo que es igual nunca es trampa. Aprende a ser buen amante. Lo que es igual nunca es trampa. Aprende a ser buen amante. Angelito, la voz de la secuencia, ese sí que... mal nunca es trampa. Aprende a ser buen amante.